Buenos días, Pepe, y buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Miran con buenos ojos en Córdoba el avance en el Senado del proyecto de ley que mejora las condiciones de trabajo para las empleadas de casas de familia. El miércoles, el proyecto fue aprobado en general en la Cámara de Senadores y queda pendiente aún su discusión en particular. Pero así, reflexionaba sobre el tema Alcira Burgos, referente histórica del SINPECAF, el sindicato que nuclea en Córdoba a las trabajadoras de casas de familias. Bien, contenta porque primera vez en la historia de nuestro país en senadores es tratado un proyecto para nosotros. Eso yo creo que no podemos dejar de reconocerlo, que es un avance. Pero los avances para nosotros siempre son lentos. Todavía la tarea doméstica no es reconocida. Yo pienso que es así, por eso nos han alargado esto un poco más y el primero de junio va a ser tratado cada artículo. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo Nacional, resume una serie de aportes, entre los que se encuentran los realizados por parte del SINPECAF. La iniciativa en cuestión mejora las condiciones de protección del denominado trabajo doméstico, ya que incluye la ampliación de varios derechos como vacaciones pagas, aguinaldo e indemnización por despido. Sí, me parece que lo marca muchísimo en esta ley es que va a regir en todo el territorio de la nación y no va a tener que ser reglamentado en cada provincia. También nos tienen en cuenta las trabajadoras por hora, o sea, quienes presten servicios para distintos empleadores. Tienen en cuenta la jornada de 8 horas con pago de horas extras. También licencia por enfermedad. La discusión particular, donde se analizará la iniciativa punto por punto, se llevará a cabo recién el próximo 1 de junio. Pero desde el SINPECAF ya se piensa en los desafíos de su implementación. Pero sí tenemos que decir que es un paso, un desafío muy grande para una sociedad que tiene que cambiar culturalmente. Y con este espíritu de cambiar una sociedad feudal para pasar a considerarnos trabajadoras y los patrones que sean empleadores. Desde Radio Sur y para Farco Satelital, informó Daniela Marelli.